conociendo a Jessica Chastain. Valses de Johann Strauss Jr. para Jessica Chastain. Jessica Chastain es una actriz y productora de cine estadounidense que nació en Sacramento, California, el 24 de marzo de 1977. Hija de Jerry Rini Hastley y del músico de rock Michael Monasterio, que eran adolescentes cuando ella nació. Jessica Chastain es muy reservada, no habla públicamente sobre su pasado familiar. Se sabe que su madre se separó de su padre y ha dicho que ningún padre figura en su certificado de nacimiento. Tiene dos hermanas y dos hermanos. Su hermana Juliette se suicidó en el año 2003 después de años de abuso de drogas. Ella fue criada en Sacramento por su madre y su padrastro Michael Hastay, que era bombero profesional, y ha comentado que su padrastro fue la primera persona que le hizo sentirse segura y comparte un estrecho vínculo con su abuela materna, Marilyn, a quien considera como alguien que siempre creyó en ella y que desarrolló un interés por la actuación a los 7 años de edad. Luego de que su abuela la llevara a ver una producción cinematográfica. Regularmente montaba shows amateur con otros niños y se consideraba su directora artística. Como estudiante en la escuela secundaria de Sacramento, tuvo problemas por ser una chica solitaria y se consideraba una inadaptada en la escuela hasta que finalmente encontró una salida en las artes escénicas. Solía faltar a la escuela para leer Shakespeare. Y con demasiadas ausencias, durante su último año no calificó para la graduación. Pero más tarde obtuvo un diploma que le entregaron igualmente y luego asistió a Sacramento City College en el año 1996 a 1997, durante lo cual fue miembro del equipo de debate y, hablando de su primera infancia, dijo: "Crecí con una madre soltera que trabajó mucho para poner comida en nuestra mesa. No teníamos dinero. Hubo muchas noches en las que tuvimos que irnos a dormir sin comer. Fue una crianza muy difícil. Las cosas no fueron fáciles para mí cuando era niña". En el año 1998 hizo su debut profesional en el escenario como Julieta, en una producción de Romeo y Julieta, que la llevó a una audición para la Juilliard School en la ciudad de Nueva York, donde pronto fue aceptada y se le otorgó una beca financiada por el actor Robin Williams. En su primer año de la escuela, sufría y estaba preocupada por ser sacada del programa, pasando la mayor parte de su tiempo leyendo y viendo películas. Más tarde, su participación en una producción exitosa de Seagull durante su segundo año ayudó a construir su confianza y se graduó con un título de bachiller de arte fino en el año 2003. Es conocida por sus interpretaciones de mujeres de fuerte temperamento en películas con temática feminista. El primer papel profesional de Jessica Chastain fue en el año 2004, en la adaptación televisiva de Dark Shadow. Después apareció en series de televisión como ER Emergencia, Verónica Mars, Close to Home, Law and Order, Trial by Jury y en la británica Agatha Christie Poirot. En el año 2008 hizo su debut en el cine con el papel principal en Yolene, por el cual recibió el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Seattle. La película está basada en el cuento Yolene Alive, escrito por L. Doctorow, el mismo que inspiró la canción Yolene de la cantante y actriz Dolly Parton. Luego actuó en Vidas Robadas, 2009, y desde el 2010 al 2013 adquirió popularidad gracias a su trabajo en 7 películas de diferentes temáticas, y que fueron estas: Al filo de la mentira, Coriolano, El árbol de la vida, criadas y señoras, la noche más oscura, mamá, los ilegales y Salomé. Y además le puso la voz a Gia en Madagascar 3, Los Fugitivos. Por Criadas y Señoras fue candidata al Oscar, al Globo de Oro, al BAFTA del cine inglés y al premio del Sindicato de Actores del Cine Norteamericano como mejor actriz de reparto. Luego viene La Desaparición de Leonor Rigby en sus tres partes, Él, Ella y Ellos, que se estuvieron exhibiendo por televisión. Luego, ya consagrada, viene Interstellar, El Año Más Violento y La Señorita Julia en 2014, Misión Rescate y Cumbre Escarlata en el 2015, El Cazador y la Reina de Hielo y El Caso Sloan 2016, La Casa de las Esperanzas, Los Juegos de Molly y Woman Walk as Head 2017. Durante estos años participó en tres cortos y un documental y ya tiene en preproducción X-Men Fénix Oscura para el año 2018. Sus papeles en el thriller militar La Noche Más Oscura y el filme de terror Mamá llevaron al crítico estadounidense Richard Roper a describirla como una de las mejores actrices de su generación. Gracias a La Noche Más Oscura, ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Drama y nominada al Premio Oscar como Mejor Actriz Protagonista. A pesar de la significativa atención de los medios de comunicación, Jessica Chastain sigue cuidando su vida personal y decide no asistir a los eventos con su pareja. Se considera a sí misma una persona tímida y dijo en el año 2011 que disfrutaba de actividades domésticas como caminar con sus perros y tocar el ukelele, que es un instrumento de cuerda pulsada utilizado en las islas Hawái, Tahití y en la isla de Pascua, que originalmente tenía 5 cuerdas. En lugar, por ejemplo, de salir y asistir a tantas fiestas, Jessica Chastain se dedica a estos menesteres familiares y a tocar el ukelele. Así es Jessica Chastain, esta actriz en ascenso, que surgió de la nada, tímida y confusa, y que llegó a ser, al día de hoy, una gran actriz en el estrellato norteamericano. Jessica Chastain.